En efecto, el monte bramó de nuevo y apareció la tigra, que se puso loca de furor al ver al tigre tirado de costado en la arena. Ella vio también el agua turbia por el movimiento de las rayas y se acercó al río. ¡Rayas! ¡Quiero paso! ¡No, no hay paso! No va a quedar una sola raya con cola si no dan paso. Aunque quedemos sin cola, por aquí no se pasa. Por última vez, ¡paso! ¡No, nunca, nunca! ¡Jamás de los jamases! La tigra, enfurecida, había metido sin querer una pata en el agua y una raya, acercándose despacio, acababa de clavarle todo el aguijón entre los dedos. ¡Oh, ya vieron! Parece que todavía tenemos cola. Pero la tigra había tenido una idea, y con esa idea entre las cejas se alejaba de allí, costeando el río aguas arriba y sin decir una palabra. Las rayas comprendieron también esta vez cuál era el plan de su enemigo: pasar el río por otra parte, donde las rayas no sabían que había que defender el paso. Y una inmensa ansiedad se apoderó entonces de las rayas. ¡Va a pasar el río aguas arriba! ¡No queremos que mate al hombre! Sí, tenemos que defender a nuestro amigo. ¿Pero qué hacemos? Nosotras no sabemos nadar rápido. La tigra va a pasar antes que las rayas de allá sepan que hay que defender el paso a toda costa. Ya sé qué vamos a hacer. Que vayan los dorados. Los dorados son amigos nuestros. Ellos nadan más rápido que nadie. Sí, buena idea. Que vayan los dorados. Muy bien, sí, que vayan los dorados. Y en un instante se vio un verdadero ejército de dorados que nadaban a toda velocidad aguas arriba y que iban dejando surcos en el agua, como los torpedos. A pesar de todo, apenas tuvieron tiempo de dar la orden de cerrar el paso a los tigres. La tigra ya había nadado y estaba ya por llegar a la isla. Pero las rayas habían corrido ya a la otra orilla y en cuanto la tigra hizo pie, se abalanzaron contra sus patas, deshaciéndolas a aguijonazos. El animal, enfurecido y loco de dolor, bramaba, saltaba en el agua, hacía volar nubes de agua a manotones. Pero las rayas continuaban precipitándose contra sus patas, cerrándole el paso de tal modo que la tigra dio vuelta, nadó de nuevo y fue a echarse a su vez a la orilla con las cuatro patas monstruosamente hinchadas. Por allí tampoco se podía ir a comer al hombre. Sin embargo, las rayas estaban también muy cansadas y lo que es peor, el tigre y la tigra habían acabado por levantarse y entraban en el monte. ¿Qué iban a hacer? Esto tenía muy inquietas a las rayas y tuvieron una larga conferencia. Ya sabemos lo que es. Van a ir a buscar a los otros tigres y van a venir todos. Van a venir todos los tigres y van a pasar. No, no pasarán nunca. Sí pasarán, compañeritas. Si son muchos, acabarán por pasar. Vamos a consultar a nuestro amigo.